Bienvenida o bienvenido a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno en, bueno, en un montón de reflexiones, de aforismos sobre la vida. Sí. Tenemos aquí frases muy variadas, ¿eh? Sí. Algunas súper directas, otras más, digamos, poéticas. Eso es. Y todas buscan capturar algo, algo esencial sobre esto de vivir. Nuestra misión, pues intentar destilar la sabiduría que hay ahí, ¿no? Encontrar los hilos comunes. Vale, vamos a ello. Justo. Y es fascinante, ¿eh? Porque juntas todas estas frases que usan metáforas tan distintas. Sí, muy diferentes. Regalos, limones, bicicletas, lo que sea. Pero emergen temas muy, muy claros. Sobre todo la actitud y la importancia del ahora. Pues mira, empecemos por ahí, por el ahora. Es que sale un montón. Sí. Desde eso de que el hoy es un obsequio, por eso se llama presente. Ajá. Hasta la famosa frase esa de la vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Uf, esa es mítica. Parece una llamada constante a estar aquí, a no irnos. Totalmente. Ponen el foco ahí, en que la vida se vive, pues, instante a instante. Claro. Nos dicen, oye, no te quedes en el pasado, que es historia. Ni te agobies por el futuro, que es un misterio. Ya. Yeah. La clave, según esto, es valorar y, sobre todo, actuar en el presente. Y esa idea de haz que los días cuenten, sí, refuerza esa postura activa. Implícate ahora. Y claro, estar presente te lleva directo a cómo gestionas lo que te pasa en ese presente. Claro. Hay una frase que circula mucho, muy potente. La vida es 10% lo que te pasa y 90% cómo reaccionas a ello. Uf, si eso es así, bueno, cambia todo. ¿Dónde pones el esfuerzo, no? Esa idea del 1090 es central, porque te devuelve la pelota a ti, la agencia. Exacto. Se ve muy bien en lo de si la vida te da limones, haz limonada. El clásico. Sí, sí. O esa otra. No es lo que miras lo que importa, es lo que ves. ¡Qué vuela! Sugiere que tu vivencia depende muchísimo de cómo interpretas, de cómo respondes. Ya. Yeah. Incluso llega a diferenciar entre dolor, que dice que es inevitable, y el sufrimiento, que presenta como opcional. O sea, que depende de tu perspectiva. Y esa actitud se pone a prueba, claro, cuando vienen maldadas. Ahí está. Varias reflexiones van a eso, a la adversidad, directamente. Se habla mucho de caerse y levantarse. Muchísimo. Lo que no te mata te hace más fuerte. O esa de la mayor gloria no es no caer nunca, sino levantarse cada vez que caemos. Eso es. Incluso usan imágenes fuertes, como ser golpeado con un ladrillo en la cabeza. Pero sin perder la fe. Sí, y eso conecta con ver la vida como un aprendizaje continuo. Claro. Las dificultades no son solo, bueno, piedras en el camino. Son parte del proceso. Hay una imagen muy gráfica. El secreto de la vida es caer 7 veces y levantarse 8. ¿8? Una más. Una más. No es solo aguantar, es la acción, el acto de incorporarse. Es una visión que te anima a aceptar la lucha. Aceptarla. Y a encarar la tragedia, enfrentarla. Como algo inherente al viaje. Pero ojo, que no es solo resistir golpes, no. No, no. Muchas frases te empujan a más, a tomar las riendas. Hablan de amar lo que haces, de seguir adelante, como en bici, para mantener el equilibrio. Justo. O incluso de ser el cambio. Hay una llamada fuerte a la acción. Ahí está la clave, yo creo. No es solo una filosofía de aguante. Es de creación. Ajá. La vida se pinta con metáforas muy activas. Es una aventura audaz. Sí. Un lienzo vacío, esperando al artista. Ajá. Un libro que tienes que escribir tú. ¿Un jardín? Un jardín que cultivar. Y hasta te lo dicen directamente. Si no te gusta el camino, empieza a construir uno nuevo. Subraya nuestra capacidad de dar forma a la experiencia. Vale. Entonces, si intentamos, no sé, sacar una idea central de todo esto, a ver, juntando estas piezas tan diversas, parece que el mensaje que insiste es que, vale, no controlamos todo lo que nos viene. No. Pero sí tenemos un margen enorme para decidir cómo jugamos, nuestra actitud, nuestra respuesta, nuestras acciones. Exacto. Es llamativo como todas estas ideas, vengan de donde vengan, parecen decir lo mismo. La vida es menos lo que te pasa pasivamente. Ya. Y más una interacción constante. Una co-creación. Una danza, casi. Algo así. Llena de desafíos, sí, que hay que enfrentar. Pero también de oportunidades para aprovechar. De belleza para admirar, de misterio para descubrir, la responsabilidad y también el poder, pues recae en vivirla, activamente, conscientemente. Y bueno, para ir cerrando, una última idea que flota en estas reflexiones, que quizá da para pensar un poco más allá de esta charla. A ver. Sí, como sugiere una frase, la vida funciona como un eco. Ajá. Y lo que envías, vuelve. ¿Qué tipo de señal estamos emitiendo hoy? ¿Qué enviamos al mundo? Y, bueno, al final, a nuestra propia vida. Ahí queda eso.